Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. ¿Cómo amanece hoy usted el día jueves 18 de mayo del 2023? Así que buenos días y saluditos como siempre a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde los diferentes departamentos que siempre nos dicen que están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz de Taxista en la frecuencia 92.3 FM y también aquellos que nos están sintonizando desde nuestra capital. Así que saluditos a todos ustedes, aquellas personas que van ahorita rumbo al trabajo, amigos taxistas que están en las calles ya laborando. Y bueno, saluditos especiales hasta Costa Rica, que siempre nos están escribiendo de que nos están sintonizando. Pero bueno, el día de hoy, como siempre, no estoy sola, está conmigo Jonathan Dormes. Así que buenos días, Jonathan, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Pues la verdad, Jennifer, buenos días, ¿verdad? A todas las personas que siempre nos están saludando. Hoy jueves, ya 18 de mayo, ya dentro de poco estamos por dar inicio a lo que es nuestro gran aniversario, que va a ser este 23 de mayo, donde vamos a tener una dinámica muy importante, donde usted no se la puede perder. Cuando más tarde vamos a hablar un poquito de eso, más adelante. Y también, para comenzar nuestro día, vamos con una alabanza, esa alabanza que siempre nos caracteriza, para comenzar con el pie derecho. Así que vamos con esta alabanza y ya regresamos. Han fallado ya. Grandes potencias del mundo, donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando que estaban calientes, se enfriaron ya. Algo, algo, algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo, algo, algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de finales. Un demonio de calumnia se está moviendo. Frena, Señor, mi lengua, líbrame de ese mal. Algo, algo, algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Algo, algo, algo grande viene a la tierra.

Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001 o al WhatsApp 8873-5507 o al 8742-9887. Y una nueva oferta nosotros tenemos de su tienda de conveniencia Fenny Market, que por la compra de su yogur natural, usted se lleva una galleta Tosh de miel. Esto tiene un precio de solo 15 córdobas en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y también hay otra promoción que inicia, pero ojo con esto, ojo al dato, esto inicia el día de mañana, que por la compra de su café chocolate caliente se lleva también un combo de galletas del Carmen con chocolate, y esto es válido del 19 de mayo al 19 de junio. Sí, señores, para que se esté pendiente que el día de mañana ya comienza esta promoción, y la que dijimos anteriormente, la del yogur natural con la galleta Tosh, ya está vigente, y eso es válido hasta agotar existencias, que son las ofertas que ahorita trae su tienda de conveniencia Fenny Market. Así que aproveche, señores. Sí, a todas las personas que me estén escuchando, su tienda de conveniencia Fenny Market, siempre pensando en usted. Recuerde que todo lo encuentra ahí bajo un mismo techo. Aparte de eso, que tiene un área totalmente climatizada, una área de cajero y el área tecnológica, donde usted va a encontrar cover para su teléfono, glass, el mismo celular. Si se le dañó, ahí mismo usted puede comprar su teléfono celular, lo que son cargadores, los power bands, en fin, un sinnúmero de productos tecnológicos para sus celulares que usted puede adquirir en su tienda de conveniencia Fenny Market. Así nos vamos ahorita con musiquita de la buena, recordándoles que en punto de las 8:30 nosotros comenzamos su segmento El Asesor Cooperativo. La voz del taxista. Que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós.

Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 24 minutos. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Así es, 22-22-36-46. Y se preguntan, Jonathan, ¿cuál es ese número? Bueno, es el número directo en cabina donde usted puede, sí, donde usted puede solicitar el tema musical de su preferencia. Sí, señores, sí, señora. Así que ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en su programa radial La Voz del Taxista. Y algo muy importante para todas las personas que ya nos están siguiendo, el tema del día de hoy del asesor cooperativo es Fénico Taxi RL en su 29 aniversario, con invitado especial el presidente de Único Taxma, el licenciado Reinaldo Bermúdez. Hoy nos va a acompañar. Esto va a ser en punto de las 8:30, pero son las 8:25, así que nos vamos todavía con un temita más de música y nosotros vamos a regresar con su segmento, el asesor cooperativo. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Ooh. tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento El Asesor Cooperativo hoy con nuestro tema. Y ya muchas personas desde temprano me están preguntando de qué vamos a hablar, Jonathan. Bueno, el tema del día de hoy, Fenicotaxi RL, en su 29 aniversario, con nuestro invitado especial, el presidente de Unicotaxma, el licenciado Reinaldo Bermúdez. Y bueno, le damos la bienvenida a don Edwin, a nuestro asesor del día de hoy, don Edwin Rodríguez, y a nuestro licenciado presidente de Unicotaxma y vicepresidente de Fenicotaxi. Así comenzamos con don Edwin. Buenos días, don Edwin, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonathan, Jennifer. Agradecido, ¿verdad?, con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá un día más en un programa más del Asesor Cooperativo, compartiendo con todos nuestros compañeros transportistas del municipio de Managua y de los departamentos que escuchan este programa, siempre con el ánimo de mantener y el fortalecimiento de la organización cooperativa. El día de hoy, pues, tenemos acá el placer de tener a nuestro hermano, el licenciado Reinaldo José Bermúdez, quien es miembro de la cooperativa Arlenciu, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua y vicepresidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi. Y quién mejor para hablar un poco sobre este 29 aniversario de nuestra organización gremial Fenicotaxi, porque son 29 años de lucha, 29 años de organización, 29 años de hacer emprendedurismo cooperativo a nivel nacional. Eso nos ha venido a nosotros demostrando que el cooperativismo es la base fundamental del desarrollo de las grandes mayorías. Entonces, el día de hoy, con este mes de celebración que tenemos, como decía Jonathan, aquí tirando la casa por la ventana con una rifa de un vehículo, con una rifa de una motocicleta, con una rifa en Fenimarket. O sea, lo que queremos es compartir con todos nuestros asociados y las personas que visitan nuestras tiendas, nuestra estación de servicio, para que compartamos ese anhelo, esa gran voluntad, esa gran decisión de que podemos lograr juntos metas que vengan en beneficio de las grandes mayorías que somos todos los socios de las cooperativas afiliadas. Muy buenos días, Reinaldo. Queríamos iniciar un poco con el proceso para que la gente, los asociados, los miembros de nuestras organizaciones, mantengan siempre ese pensamiento de la conformación de nuestra organización. ¿En qué año, cómo y qué se desarrolló, qué actividades lograron que nuestra organización Fenicotaxi se formara, se constituyera? ¿Cuál fue el objetivo, el motivo de que nos llevó a nosotros como transportistas del transporte selectivo crear esta organización, esta gran organización que hoy en día, pues, es uno de los pilares fundamentales del modelo cooperativo en Nicaragua? Y qué mejor que la trayectoria que ha venido trayendo durante tantos años, pues, para poder expresar que nuestra organización cooperativa, cómo ha venido formándose, cómo se formó, cómo se ha venido formando, cómo ha venido desarrollando y cuáles son las perspectivas futuras que tenemos nosotros dentro de nuestra organización. Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Edwin. Buenos días, Jenny. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Carlos. Este día, 18 de mayo, vamos a iniciar dándole el reconocimiento al precursor del cooperativismo en Nicaragua, hoy 18 de mayo, pero de 1895 nace el general de hombre y mujeres libre Augusto César Sandino. Hoy está cumpliendo 128 años de su natalicio, pues, y es importante siempre tener uno pendiente quienes han sido conformadores de lo que es el movimiento cooperativo en Nicaragua, y quién más que el general Sandino, quien fue quien obtuvo la primer personería jurídica allá por los años de 1934, un 19 de febrero, porque dos días después él es asesinado, y obtuvo la primer personería jurídica de las cooperativas de Huibili y Río Coco. Bien, entonces ahora vamos a hablar de nuestros cooperativistas actuales, ¿verdad? Para hablar de Fenicotaxi, primero tenemos que hablar de Unicotaxma, porque ese grupo de cooperativistas visionarios, una vez que se conformó la Unión de Cooperativas de Taxi, la cual tuvo su constitución el 20 de septiembre de 1991, donde se nombró una junta directiva provisional, y posterior, el 10 de octubre, según resolución 680, se le otorga la personería jurídica. De ahí surgen un consejo directivo, entre ellos su fundador Silvio Dávila, Álvarez Dávila, que aún continúa en un movimiento del consejo en la cooperativa Carlos Fonseca. César Rayo Briones también, que si mal no recuerdo era de las profesionales. Luis Molina, de la Nicaragua Libre. Ricardo Contreras también, y Armando Rivera, que era de la cooperativa 19 de julio, que la cual se llamó posterior René Chávez López, un cooperativista que destacado, pues tuvo la tuerce de que fuera asesinado. Hubo una época en la cual una gran cantidad de taxistas, producto de la delincuencia, fueron asesinados, y recuerdo que hubo un año que fueron hasta como 16 aproximadamente, un solo año, y ese año fue que después de una reunión a él salió con su vehículo a trabajar porque no tenía recursos, no habían ayudas económicas, todo lo hacían con sus esfuerzos, y así pues el hombre muere, y tengo entendido que fue por Sabana Grande donde lo asesinaron. Entonces, este equipo no solo se quedó con la conformación de Unicotaxma, sino que trascendió la idea de formar una federación que de antemano le pusieron Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, responsabilidad limitada, ¿verdad? O sea, RL. Pero para ello se tuvo que hacer todo un trabajo organizativo, y se inició un proceso de visita a los departamentos. En el caso de Unicotaxop, que fue la unión que se conformó, creo que fue en julio de 1993, si mal no recuerdo, en la ciudad de León, allí se anexaron cooperativa como Libertad y Democracia, cooperativa de Rigoberto López, y también de Chinandega, la Cotapac y la Contraloche, que recuerdo mucho a don Tomás Quesada, uno de los fundadores también de Fenicotaxi, un gran cooperativista que ya pasó a la presencia del Señor. Y también este mismo grupo se conformó la Unicotaxor, que era la cooperativa de Oriente, pero hoy hay dos divisiones, pues una que se llama Unicotaxmas en Masaya, y tenemos la Unión de Rivas. Hoy hay dos organizaciones, pero en ese tiempo estaba solo una, y se conformaba por cooperativas en principio en Diriamba, la Codevo de Carazo, pues la Codevo, en Rivas la Cotari y la Cotasari, la Julio Torres de Masaya y la Gran Sultana de Granada. Entonces, estas organizaciones, una vez que lo que establece la ley, que son tres uniones o centrales, pueden aspirar a conformar una federación. Entonces, a partir de ahí fue que ya este grupo inició haciendo sus estatutos, su borrador de estatuto, y posterior pasa a su conformación. Y un 21 de mayo de 1994, en la ciudad de Diriamba, me comentaban los precursores del cooperativismo en esa época, en la conformación de la Unión, que todos se movían con sus propios recursos. Cada vez que iban a esas regiones, a esas ciudades, a conformar las uniones para después conformar la federación, no tenían, y ellos costeaban la comida y su transporte. Entonces, no tenían recursos al extremo de que para alquilar un local, un hotel, pues, y ir a hacer la constitución de la federación. Entonces, un amigo que tenía el Gato Manzanares, conocido popularmente, que también fue responsable de vigilancia de la federación en esa etapa, me comentaba que a través de un contacto le pidió al comandante Tomás Borges le prestaran un local, y así fue que en la ciudad de Diriamba la casa donde se constituyó Fenicotaxi fue prestada por Tomás Borges. Entonces es importante la historia, porque no lo podemos borrar, y sin la historia el mundo no estaría vigente, no conoceríamos desde la antigüedad, el pasado, los griegos, los romanos, toda la cultura que ha pasado a través de los años hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, la federación, ya una vez conformada y siendo electo de su presidente, el compañero Luis Molina Vega, obtuvo su personería jurídica un 18 de octubre de 1994, según la resolución número 975. Entonces, esa parte de lo que fue la conformación de la federación fueron días críticos. Ya nosotros somos de segunda generación. Esos precursores de la formación de la federación, unos han fallecido, otros están vivos, pues siempre los recordamos, y cuando hemos hecho algunos aniversarios los hemos invitado, han estado presentes, y ellos felicitan que la federación cayó en buenas manos, y el objetivo, esos estatutos vivos que ellos dejaron con muchas propuestas para desarrollar actividades económicas, conformación de gasolineras, casas para los taxistas, cosas que todavía no hemos logrado, pero siempre las tenemos pendientes. Lo que es la capacitación, lo que es la comercialización de productos, ellos satisfechos de que lo que no lograron se logró posterior, ya con al actual presidente, compañero Vidal Almendares García, quien fue el segundo presidente de Fenicotaxi, asumiendo la responsabilidad de Luis Molina por haber él ya tenido pues su participación, y a través de ello pues hemos venido incorporándonos una serie de compañeros, que en mi caso yo llegué en 1999 a la federación, pero antes de eso anduvimos siempre en las reuniones gremiales, porque ahí no teníamos la parte empresarial todavía, las reuniones gremiales visionando el quehacer, y delegados de la cooperativa Arlenciú hacia la Unión, y después de la Unión también hacia la Federación. Y ahí hemos venido, y ahí se ha integrado Naciere el compañero, ahí se integró Edwin, se integró Mallorquín, que ya no está con nosotros, se integró Armando Garay, que ya no está con nosotros, se integró Ramón, recuerdo el apellido ahorita, que trabaja en la Fiscalía, Juan Ramón Rivera, sí. Se integró con nosotros, Después llegaron otros, como Naín también ya no está con nosotros. Pues digo, la historia siempre se debe mantener. Y actualmente, pues nuestra junta directiva está conformada por Vidal Almendares, presidente, Reinaldo Bermúdez, su servidor, vicepresidente. Tenemos al secretario Héctor Mayorga Flores. Tenemos al tesorero Edwin Francisco Rodríguez Silva. Tenemos vocales, como son Alejandro Vallejo, Zamora, Ismael Zamora, Ismael Avelino Zamora. Tenemos a Juan Barahona de la ciudad de Rivas. Y tenemos un quinto vocal, que es Edwin Silverio de la ciudad de León. Entonces, de esa manera está conformado nuestro consejo. Y a partir del 90, con los bonos que nos daba el gobierno producto de la lucha que llevaba el sector para efectos de paliar los valores de los combustibles, se hizo un primer esfuerzo de hacer importaciones de vehículos, y en vez de llevarse la plata a la cooperativa o dársela al socio, que al final eso se gasta en un momento, pues lo mejor era hacer una inversión con una visión de empresarial. Y de esa manera fue que iniciamos comprando vehículos. Recuerdo también otra parte donde nos llevó a hacer un poco más efectiva la parte empresarial, fue en el 2001, un paro que tuvimos del 26 al 28 de febrero del 2001, donde al doctor Alemán, presidente en ese tiempo de la República de Nicaragua, producto de la lucha, logramos 13 millones de córdobas, de los cuales, pues lógicamente, la participación de cada una de las organizaciones de los diferentes tipos de modalidad de transporte, tanto el transporte colectivo, tanto el interurbano y el sector selectivo. A la parte del sector selectivo le correspondió 4.5 millones, pero también estaban cooperativas del selectivo de todo el país, donde estaban en la lucha, tanto de León, Masaya, Granada, Rivas, etcétera, y se le dio la parte que le correspondía. Pero y también estaban otras cooperativas y organizaciones como Chegoyen, habían varios, y a la federación le quedó una parte muy mínima, pues un poco más de 1 millón de córdobas de esos 4.5 millones, pero la habilidad que en ese caso se tuvo, pues, y gracias, hay que tener el reconocimiento al presidente Vidal Almendares, de que dio la idea de que anduviéramos de visita en las cooperativas, tanto de León, Granada, Masaya, para que ese dinero proporcional que le correspondía a cada socio producto de esa lucha, que eran 531 córdobas, lo dejaran para iniciar un proceso de importación de vehículos. Ahí anduvimos como los testigos de Jehová, de ciudad en ciudad, convenciendo a la gente, y al final dejaron el dinero, y con ese dinero iniciamos también un proceso de importación de vehículos y otras compras que las hicimos ya en el país. Recuerdo que para ese tiempo Juan Carlos Sosa tenía contacto con un coreano, Daikyu Park, y me lo presentó. El hombre no hablaba español, pero tenía un intérprete en inglés. Conversamos y de ese fondo le compramos prácticamente 15 unidades. 15 unidades, y como premio, por decirlo así, el hombre nos regaló un vehículo que quedó al servicio de la organización para movilizarse, porque no teníamos tampoco ni vehículos nosotros para movilizarnos en las gestiones, y ese vehículo quedó en favor de la federación. Y así fuimos alcanzando, y siempre con el colectivo de trabajo de todos los miembros del consejo aportando ideas, porque esto fue un trabajo de equipo. Llegamos y a tener contacto con la cooperativa René Chávez López, ya con su nuevo nombre, ¿verdad? Puede ser 19 de julio, a administrar esa gasolinera, que era una gasolinera bien pequeña, era una gasolinera, hagámonos la idea, de hace 60 años en el oeste de los Estados Unidos, que en media carretera lo que tenía era un canopy y una bombita, pues ahí pasaban echando el combustible, así era, ni más ni menos. Y se formó ya, hicimos los primeros contactos. Recuerdo que la ley estableció que las placas podían quedar en garantía y podías obtener créditos. Entonces nosotros con ese aprovechamiento de la ley logramos ir a la banca, y recuerdo que fue específicamente el Banpro quien nos abrió las puertas, y estuve yo al frente de esas conversaciones, y lo que primero logramos fueron un préstamo de $100,000. Recuerdo que fue más o menos un enero, y en enero, febrero, como en marzo, obtuvimos otros $100,000, y aproximadamente a mayo, o sea, un proceso de 5 meses, otros $40,000. Tuvimos un préstamo de $240,000, y de ahí comenzó el proceso de negociación de la federación para iniciar la venta de repuestos. Eso nos costó, tuvo un interés que pagamos como entre 18 y $19,000, pero ahí se desmitificó que los taxistas, los transportistas, no eran malas pagas. Falso. Entonces, demostramos que pagamos, nos abrimos mercado, y poco a poco, con otras financieras y con otros bancos que actualmente estamos, hemos venido teniendo préstamos, hemos pagado con mucho orgullo en tiempo y forma, y de ahí hemos ya logrado avanzar. Hubo una etapa en que a raíz de un decreto que tenías que mejorar las estaciones de servicio o te quitaban la licencia para funcionar, entonces tuvimos que hacer un acuerdo, que estuvo al frente de eso Vidal, siempre los estuvimos acompañando. Edwin nos acompañó varias veces también a la Shell, ¿verdad? En ese tiempo, sí, a las instalaciones de la Shell, donde se iba a construir la estación de servicio que hoy tenemos. Y ahí adquirimos un compromiso de pago por 10 años con más de $1,300,000 de deuda, que ya gracias a Dios llevamos por 7 u 8 años aproximadamente pagando esa deuda. Ya pronto saldremos de ella. Y ya va a ser diferente, porque eso ciento y pico de miles de dólares mensual, porque damos un poco más de $10,000 anual, porque damos un poco más de $10,000 mensual, pues ya va a quedar en favor para invertirlo y desarrollo más de lo que la federación tiene como propósito. En esa etapa, Único Taxma también hizo un esfuerzo, hizo un préstamo en lo que hoy Avance, antes tenía otro nombre, el banco, y Procredit, y logramos comprar el local donde hoy tenemos nuestras instalaciones. Iniciamos nuestro propio proceso de venta de repuestos, pero al ver la dificultad de que se iba a iniciar el proceso de construcción allá por los años de 2013 o 2014, el proceso de construcción de la estación que tenemos actualmente, entonces acordamos que se trasladaran los productos hacia la 14, y ahí fue donde estuvo por 4, 5 o 6 meses compartiendo los excedentes. Primero teníamos el plan 75-25 de los excedentes, el 25% después de costos y gastos le correspondían a la Unión, y el 75%, que era la parte mayor, para mantener los cuadros profesionales de trabajo, para mantenerle a los empleados su salario, mientras se lograba volver nuevamente ya a mejores condiciones en lo que es la estación de servicio. Todo ese proceso lo hemos llevado con éxito y como todo pues pasa en la vida, hay etapas que hay decaen los negocios producto de los problemas internacionales. En el 2008 hubo problemas también de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. También aquí en Nicaragua tuvimos bajas en la venta y el país también tuvo su problema económico. Las empresas decayeron sus ventas y en lo sucesivo pues todo fue mejorando, pero ya a partir del 2018, después la pandemia y a partir también de el 24 de febrero del 2021, cuando se dio el primer ataque de Rusia a Ucrania, que ya una guerra que ya lleva aproximadamente 15 meses, eso también ha encarecido lo que es los combustibles, ha encarecido lo que son los lubricantes, la transportación de los contenedores donde vienen los productos de tantos vehículos y repuestos. Estas cosas pues vienen a tener causas las cuales estamos atravesando hoy en día. No solo la Federación, también está atravesándole de manera general todas las empresas en Nicaragua. Si ustedes observan la publicidad en algunos medios de de comunicación, han bajado. ¿Sí? La llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, les saluda Norma Alicia. ¿Puedo participar? Claro que sí, doña Norma, dígame. Buenos días, que ayer sintonizada tarde, creo que es el vicepresidente, el señor Bermúdez. Así es. No sé si está don Edwin y la licenciada Cantarello. Muy buenos días, doña Norma Alicia. Sí, gusto de escucharlo. Lo que pasa que todo está caro. Le voy a decir algo con todo respeto. Yo abordo un taxi, pido rebaja, tal vez 10 pesos, me cobran 80, 70. Sí, me dicen. Pero ahí en el camino ya se cobran los 10 pesos. Y tal vez la persona va cerca y ya le cobran más, con todo respeto, escuchen bien. Entonces, ningún comerciante, ningún empresario pierde. Ahí se van reponiendo. Ahora, otra cosita, el COVID fue peor que un terremoto, que un huracán, porque fueron pérdidas que afectó negativamente el COVID. Casi, démosle gracias a Dios que Nicaragua salió adelante, muchas empresas quebraron, los bancos no hallaban qué hacer. Entonces, por eso están las normas de información financiera, estándar internacional, que ayudan, van ayudando, que norma 1, norma 2, los inventarios, los que quedaron de excedente, fueron a costos indirectos, no distribuidos, lo que no se pudo vender. Entonces los bancos, ¿qué pasa con el gobierno? Trató de evitar que se rompiera la cadena de pago. O sea, ellos garantizaban, por ejemplo, algún préstamo al banco, que nosotros vamos a dar la garantía. Venían los empresarios o venían los pequeños, bueno, vamos, ¿cuánto fueron las ventas en 12 meses? Lo dividían entre 12. Ah, puedo pagar. Entonces, todo en ese momento, Nicaragua, no hablo por los demás países, sí se ayudaron. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? No romper la cadena de pago que tuviera el circulante, inclusive en el 2018. Entonces, ahí vamos, hay más carreteras, más hospitales, para que haya un mejor servicio turístico. Yo se lo digo porque me he subido en un taxi y hoy, hasta que tal vez la persona, ya digo yo, ya se repuso. Igual que los comerciantes, le rebajan 100 pesos a uno, llega el otro y es el doble. Entonces ahí se van a reponer. Nadie pierde en esta vida, nadie. Gracias, con todo respeto, y un saludo pues a la conmemoración de sus 29 años de estar constituida. Muchas gracias y buen día. Gracias, doña Norma Alicia, por estar siempre participando en este su segmento, el asesor cooperativo, y como les digo, siempre son bienvenidos sus comentarios y sus propuestas para que nosotros consideremos trabajar en conjunto en beneficio de los asociados de nuestras organizaciones cooperativas. Hay algo importante que no fue por casualidad, Reinaldo, que se creó Fenicotaxi un 21 de mayo. ¿Verdad? Esa fecha conmemorativa, porque como decíamos, hoy 18 de mayo, natalicio del general Augusto César Sandino, quien fue precursor del modelo cooperativo en Nicaragua. Entonces se escogió, me imagino, por todos estos miembros en la ciudad de Diriamba, esa conmemoración de crear esta organización hace ya 29 años. Entonces me imagino, ¿verdad?, que cuando la conformaron, la constituyeron, consideraron pues que este era el mes de el natalicio del general de Hombres Libres, y creó con esa convicción tan elegante inclinarse por el modelo cooperativo. Eso también influye bastante, ¿verdad? Claro. Bueno, solo nos vamos a una pequeña pausa musical, el primer corte que tenemos, pero ya regresamos. La voz del taxista. Las 9 en punto. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headwatt. Somos Fenicotaxi RL. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. Las 9 y 5 minutos. Veintidós, treinta y seis, cuarenta y seis, y muchas personas se preguntan qué va a haber o qué va a acontecer este 23 de mayo. Bueno, este 23 de mayo, ¿qué es lo que viene? Bueno, el auto que nosotros tenemos rifando en conmemoración a nuestro 29 aniversario. Sí, así como usted me está escuchando, este 23 de mayo, nosotros, como Fenicotaxi, estamos en esta campaña. 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi y sus marcas líderes. Recuerde, por compras mayores a 1,000 córdoba en marcas patrocinadoras, usted va participando. Déjeme decirle, ¿cuál es el costo de la entrada para que usted llegue y esté con nosotros? Totalmente gratis. Este viernes, perdón, martes 23 de mayo, todos los caminos conducen a la estación de servicio Fenicotaxi. Recuerde que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este. Ya más o menos en punto de las 10 de la mañana, usted se va a dar esta cita con nosotros, donde van a estar los proveedores. Usted va a apreciar ese auto que ya ha tenido un tiempito ahí enfrente de la tienda de repuesto. Aparte de eso, otros premios sorpresas que no les voy a decir, pero usted, yo sé que va a estar pendiente en transmisión totalmente en vivo vía Facebook Live. Sí, así para las personas que están en redes sociales, recuerde nuestro fanpage que nosotros tenemos en Facebook, donde salimos como Fenicotaxi RL, para que nos den like a la página, invitándoles, y que también se suscriban para que no se pierdan el mejor contenido gremial como comercial. Y así nosotros vamos a seguir con este interesante tema en voz del licenciado Edwin Rodríguez. Continuando, ¿verdad?, con nuestro tema que acontece en este mes, así como se constituyó la organización hace 29 años, pues no se constituyó solamente con el objeto de constituirse. Para llegar hasta donde estamos hemos tenido muchos retos, muchos problemas. ¿Cuáles han sido, Reinaldo, ese tipo de problemáticas del sector que hemos venido implementando en este periodo de 29 años, que recordemos vos más con mayor énfasis? O sea, que hemos tenido tantas dificultades para estar donde estamos, pero ¿cuáles son esos que hemos tenido que recordar vos mejor? Mira, este camino ha sido espinoso, ha sido de lucha, ha sido de privaciones, porque nos enfrascamos en hacer demandas a los gobiernos en aquella época de los 90 y para poder lograr sobrevivir y obtener prácticamente logros que en el camino lo hemos venido capitalizando. Pero ya en todos los gobiernos, no exceptúo ninguno, siempre han habido dificultades porque tenemos en la parte regulatoria el problema toral. Y es que aquí actualmente la parte de lo que es la regulación no se da con la eficacia que se debe. Se permite siempre a los famosos rapiditos, esos carros que están ubicados en la Sandac del Iván Montenegro, que están ubicados hacia el reparto Chi, que están ubicados de la alcaldía de San Judas hacia San Judas, en la parte de abajo, en lo que son, en el mismo mayoreo, ahora con MEMA ha aprobado, haciéndose como que si fuera, digamos, rector de lo que es el transporte en Managua, autoriza también, y no solo a taxis, para que operen como taxis, esos no son taxis, son ilegales, para que operen como taxis, y también a camionetas. O sea que ha habido un desorden y eso prácticamente hemos tenido problemas nosotros y ha dejado de obtenerse ingreso a como debe ser, porque también con el ordenamiento de las mototaxis no ha habido algo positivo. Sigue la invasión de corredores, están protestando ya también los dueños de autobuses, estos autobuses rusos, porque le están quitando muchos pasajeros, y recordemos que ellos también tienen que pagar, porque eso es una deuda, no es un regalo, tienen que pagar. Y si nos vamos más allá, en Tipitapa también, el director de transporte les autorizó un Córdoba prácticamente a los buses allá para por pasaje, porque también no hay subsidio de combustible para aquellos vehículos que están más que los de Managua, y sin embargo ellos tienen que cumplir con sus abonos, pues, y lógicamente también están allá las bicitaxis, que son como 800, están los carros ahí, ilegales, y esto es una réplica tanto en Granada, en León, en Masaya y en diferentes partes de Nicaragua. Y estas dificultades que se tienen, pues yo creo que un llamado a las alcaldías, un llamado a las direcciones de transporte de cada alcaldía, en el caso nuestro, en Managua y Tranman, que es el instituto regulador, para que regule de verdad, pues no es asunto de que regulen solo a los legales, porque si le decimos a un inspector, pero fíjate que aquel anda fuera de turno y está levantando pasajeros y no es taxi legal, es que nosotros nos mandan a regular los legales, no a los ilegales. Entonces estamos como se dice, quitimados, manos arriba en este caso, pues. Sí, parece que ese ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido desde su origen, de esta organización, ¿verdad? De esta constitución de Fénico Taxi. Una de las mayores necesidades es el ordenamiento del transporte selectivo, producto de que día a día comienza a crearse nuevos prestatarios de manera ilegal, sin ninguna regulación, y al contrario de regular a esta gente que no invada el trabajo del otro, regulan al que anda trabajando. Sin embargo, también hay socios inescrupulosos que le rompen el turno al otro, le quitan también esa parte, porque esa regulación ha venido decayendo, y no solamente en este gobierno municipal, sino que en todos los gobiernos municipales ha sido una lucha de que nosotros estamos constituidos, ha sido una lucha. Otro de los mayores riesgos o retos que hemos tenido durante estos 29 años es esa manera de convencimiento del modelo cooperativo. hay muchas organizaciones conformadas, ¿verdad? Pero que realmente no se organizan de manera legal. Muy buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, don Reinaldo, don Edwin, quería aportar algo. Por diga, favor, diga. Que sepan bien las direcciones, los taxeros, tal vez no todos. Yo soy una persona que tengo desprendimiento de retina. Les di una dirección, a veces se detienen. Mire, es que voy a ir a mi casa, que no sé qué, y pasan media hora quemando gasolina y encienden el vehículo. Tal vez no todo. Y después andan buscando la dirección. Otra cosa, yo miré hace como unos dos, o un poquito más, como cuatro años. Yo voy aquí al alemán, estoy en la parada, y había una ambulancia que iba a entrar con un grave. Ahí estuvo dos taxis bajando mercadería de los que venden allí, atrasando la entrada, el busero pitándole. Y le dijo una señora, ¿y qué pasa? Es que los dos taxis están bajando y uno a otro le están diciendo que se espere a la ambulancia. Tuvo que salir la directora y yo creo que llamó a la policía. Pudo llegar para despejar, no sé si los multaron o qué sé yo, que respeten las entradas, que se detienen allí. Pueden ir algún familiar de nosotros y ustedes, grave, entrando ahí, y se puede morir. Dejen despejadas las entradas. Si le digo con los buseros, se ponen también a subir pasajeros. Todos vamos a ganar, no se desesperen. Con todo el respeto que se merecen, por favor, denle capacitación, que miren bien, que sepan bien las direcciones, que no tome a mí. A veces, una vez me tocó, me dice, voy a comprar la loto, me dice, y me deja, como yo no miro, yo me tuve que bajar a buscar otro taxi en medio mercado, porque se le antojó bajarse a comprar una loto. Y entonces, ¿qué hacemos? Tal vez no son todos. Con todo el respeto, ese aporte los doy. Gracias. Claro que sí, doña Norma Alicia, ese es un reto que nosotros tenemos como organización, pero realmente nosotros desde el Comité de Educación de Fenicotaxi crea la plena seguridad que estamos trabajando en capacitar a todos nuestros conductores, a todos nuestros asociados, a todos nuestros directivos para que brinden un mejor servicio. Desgraciadamente es lo que estamos hablando, la falta de organización, Reinaldo. La falta de organización porque Fenicotaxi aglutina a 2.000 asociados a nivel nacional, 2.050 asociados a nivel nacional, pero solo en Managua tenemos 12.000 concesionarios. Y esos 12.000 prácticamente duplican a 24.000 las personas que brindan el servicio, porque sale uno y entra el otro. Entonces, capacitar a toda esta gente le correspondería mejor a la autoridad de aplicación, y en este caso al Ministerio de Economía Familiar, a las autoridades municipales, pero estamos hablando también de que esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Yo le recomendaría a doña Norma Alicia que hoy, con la tecnología que tenemos, tratara de contactarse con alguien directamente que le brinde el servicio cada que va a trasladarse de un lugar a otro. Máxime, pues, con su dificultad que tiene de visión, entonces es mejor tener a alguien de confianza y no andar en la calle arriesgándose a agarrar a alguien que, Dios no lo permita, pues como no lo puede ver, no lo identifica. Entonces es mejor que con alguien de confianza, a través de su WhatsApp, a través de su correo, su número, pueda contactarlo para que le brinde el servicio, para que no se enfrente a esas dificultades. ¿Cómo va a creer que se va a bajar a comprar la loto a alguien sabiendo que tengo al cliente, al pasajero, que tengo que brindar un servicio de manera eficiente, rápida y segura? Entonces esa es una gran debilidad que tenemos que superar. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, licenciado Reynaldo Bermúdez, don Edwin, licenciada Eli Candarero y Jennifer. Buenos días, William. Bueno, se llegaron a acuerdos en las reuniones que hubieron, y hasta creo que se firmaron acuerdos y todo, Pero la verdad es que nunca se cumpliera. Ahí están las caponeras ahora en el novillo. Ahí es terrible, ahí no se puede pasar, güey. Están allá en el Israel también, ahí sobre la calle. Y había puesto un mecate ahí en la entrada, para que solo dejar entrar a los buses. Pero dos días y la toda eso que es bueno. Haber puesto el mecate ahí para que solo entraran los buses, para que se agilizara también pues la circulación de los vehículos ahí. El problema es que también los que venden susta en el mercado, ya se están saliendo, ya se salen, pues. Entonces ahí a mí no me gusta llegar a esos mercados para evitar problemas. Entonces, ahí estamos siempre creyendo y confiando que cada día va a ser mejor y que se van a ir cambiando las cosas. Pasen buen día y que el Señor los bendiga. Gracias, don William. Buenos días, William, gracias. Y ya sabes, te esperamos el día 23 de mayo para que participes ahí en la rifa, en la gran rifa del vehículo que tenemos ahí en la estación de servicio. Hablábamos del desorden, ¿verdad? Y el desorden casi lo acaba de reflejar William de manera muy objetiva. Y es que tanto Irtrama, la policía, hicieron con mucho éxito, digamos, las presentaciones de que en 90 días iba a estar todo normado, regulado. Y la verdad es que es bien difícil, el ser humano, tenemos una naturaleza que no nos acoplamos y queremos hacer lo que nosotros queremos. No nos sujetamos a las normas de las autoridades y siempre violentamos lo que logramos suscribir. En este caso, tengo entendido que los han capacitado, le estuvieron inspeccionando de manera gratuita, algo que está dejando de percibir un taller mecánico de inspección, o lo están asumiendo de manera particular, o lo están pagando a alguien, pues. Pero la verdad es que todos esos beneficios les estuvieron dando a estos caponeros, y sin embargo, andan en las calles. Yo los veo pasar en la carretera norte cruzándose hacia el hospital alemán con personas enfermas y dan una vuelta que casi se dan vuelta. Pues entonces, estas cosas es andar detrás de cada una de ellas, porque cada uno tiene su propia rutina y su propia forma de operar. Pero torcidamente no pueden andar las autoridades en cada uno de los puntos y detrás de ellos, porque uno debe autoeducarse, uno debe de ser cumplido. Y no que si yo no miro al hombre que está de tránsito en una esquina, no bajo velocidad, sino paso como a 100 por hora. Pues no es así. Uno debe respetar las señales, uno debe respetar lo alto, debe respetar no cruzarse ya cuando te puso la amarilla, detenerte, no tirarte la luz roja y no retroceder en la vía pública, mantener tus luces para la hora de poner un pie de vía, no haya un problema de que si iba a dar vuelta o no iba a dar vuelta porque no tenía la luz encendida y el choque se da y al final viene la discusión, vienen los daños y todas esas cosas. Vamos a ver la siguiente llamada. A lo buenas. Sí, disculpen, también las caponeras. Aquí hay unas caponeras que son bicicletas. En Migración, donde está el máximo, una vez anda, digo yo. Pero siempre el muchacho, le digo, mira, le digo yo, ¿por qué no le ponen una cosa de hierro adelante? Porque se fue dentro del barrio. Y me dice, ¿cómo no? Que no sé qué, solo me subí para eso, ¿cómo eran? Adelante deben de poner algún hierro, alguna cosa protectora. Con un choque, además, esta gente no tiene seguro. Soy pobre, dice. Ah, se han habido accidentes. O van también, dicen, yo nunca me he subido, pero dicen que van alcoholizados a veces. La gente me dice, mira cómo van, y dice, hay uno que va borracho ahí, que se dio vuelta, me dice. Entonces, ¿cómo nos educamos? qué nivel de pobreza hay, porque dicen que son chavalos, es cierto, son muchachos que andan irresponsables. Entonces no buscan cómo avanzar ellos a educarse de otra forma. Es demasiada la pobreza, demasiada, por más que el gobierno quede a salir, erradicar la pobreza, es una lucha a largo plazo. Con el derecho de la reproducción, lo que podamos mantener de hijos, lo que podamos educar, porque es una sociedad, un socioeconómico cultural, o sea, estable, que esté estable esa persona para poder mantener ese hijo, para poderlo educar. Mire cuántas cosas ahí se vuelven en la delincuencia, niños abandonados o violados. Entonces esto es una lucha del gobierno, no es el gobierno, son las familias. Gracias, ese es mi aporte. Gracias, doña Norma Alicia. Pero realmente existe esa falta de cultura, esa falta de capacitación, esa falta de preparación, esa falta de educación de los miembros del sector selectivo y también de las caponeras, pero es obligación del ente regulador generar esa presión para que nosotros tratemos de evitar esa accidentalidad, ese mal servicio, esa invasión de turno. Es producto de que no existe una autoridad que esté empecinada en erradicar este tipo de problemática que tenemos, que durante 29 años hemos venido tratando de impulsar, de atacar, de incidir para que baje esa incidentalidad de desorden en el modelo cooperativo, Reinaldo. Sí, esto tiene que ver, como decía doña Norma Alicia, tiene que ver con la pobreza, y es que el gobierno, tengo entendido que a través de esta nueva normativa que está haciendo para la mototaxi a nivel nacional, que ya se contabilicen aproximadamente 25,000 mototaxis según los datos estadísticos que ellos mismos han dado, es para dar empleo también a las personas, pero estas personas no miran esa oportunidad, porque lo que hacen es crearse un desafecto de la población por las actitudes. No cambian las actitudes, y eso que ella dice es verdad. ¿Qué es lo que quieren combatir? Que no anden drogados, que no anden borrachos, que anden con toda su... porque es un medio más de transporte, deben de andar su seguro, que no me digan que no pueden comprarlo. Si cuesta $35 el seguro de una mototaxi por un año, ¿cuánto es diario? Es poquísimo, pues, prácticamente. Entonces, estas cosas no la ven como un negocio, como algo a futuro que les va a dar el pan de cada día. Lo ven como una oportunidad diaria para hacer y deshacer. ¿Qué es lo que pueden hacer? Dejar la moto y agarrar el dueño, buscarse otro y montárselo también. Edwin decía algo bien, bien novedoso, pues ahí en realidad, que no asumen las autoridades, porque no hay esa presión. No es solamente darle la capacitación, es estar en la calle, es hacer presencia a la autoridad, tanto de Tranma, tanto de la policía, para ejecutar las multas que tiene que ver para que esta gente no ande haciendo esas cosas. Y volvemos a lo mismo, solo a los taxis son los que regulan, solo a los taxis son los que multan, y a este tipo de modalidades como que tienen un privilegio, o sea, como que tienen una corona, no sé, pues una patente de corso, porque esto no lo pueden tocar. Yo creo que no, pues yo, todo tienen que cumplir la ley, todos somos iguales, dice la Constitución, y debemos de cumplir la ley. Igual también ellos deben de cumplir en todo lo que tiene que ver con la ley 524, ley de transporte, con la 431, que es la policía, andar su licencia, andar su seguro, tiene que ver con las regulaciones, tiene que ver con las normativas, y de esa manera pues podemos mejorarnos. Mientras tanto vamos a seguir en este desorden, que si fuera de parte de nosotros como organización ya hubiéramos ordenado todo esto, pero como nosotros no somos la autoridad, no somos la policía, no somos el IRTRANMA, no podemos arrogarnos ese derecho, y lo que hacemos es denunciarlo, criticarlo e instruir a través de este medio, a través de las declaraciones que hacemos, tanto cuando nos entrevistan en los medios televisivos, darlos a conocer para que se visibilicen y de esa manera las autoridades procedan. Pues nosotros, si fuéramos la autoridad, de nosotros falta no nos hace y ganas no nos dan de agarrarlo y detenerlo, recluirlo en un punto para que cumplan todas las normas que se merecen. Y las otras organizaciones del transporte también no hacen mucho por mejorar las capacitaciones. Fénico Taxi, respondemos por lo que tenemos afiliado ante nosotros. Creo de que una buena parte se comportan de manera muy amable, muy decente. A veces la agarramos nosotros porque otras organizaciones no capacitan y hacen lo que quieren en la calle con los pasajeros, pero sí nosotros nos responsabilizamos por lo nuestro. Saludes y muchas gracias. Bueno, con esto nosotros agradecemos al licenciado Reinaldo Bermúdez por haber compartido este tema tan especial, este día tan especial para nosotros, que estamos a víspera de un cumpleaños más, el cumpleaños número 29 de nuestra organización Fénico Taxi, siempre al frente del modelo cooperativo, siempre al frente del sector selectivo, buscando alternativas en pro de las grandes mayorías, en pro de todos nuestros agremiados, en pro de todo el sector selectivo. El reto más grande que tenemos nosotros ahorita es cómo hacer pensar de que cambiemos la mentalidad. Cambiemos esa mentalidad de egoísmo, que cambiemos esa mentalidad de arribismo, que muchos de nuestros asociados, muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestros prestatarios de servicio tienen. Y cuando hablamos de egoísmo es que si yo no gano, que no gane el otro. Que si yo no trabajo, que no trabaje el otro. Que si yo ando fuera de turno, que el otro tampoco. Esas cosas, pues hacemos un llamado a la reflexión para que tratemos de mejorar nuestro servicio. Que tratemos de vivir en paz, que tratemos de vivir en armonía en el sector selectivo. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar mejores alternativas y evitemos eso que llamamos pobreza. Cuando hablamos de pobreza es el pensamiento del pobre. Porque, ¿cómo van a creer posible que hoy en día un compañero ande mal vestido, prestando el servicio en chor, en chinela, en chancleta? Si un pantalón cuesta 20, 30 pesos en la ropa, ¿verdad? Entonces, no podemos andar prestando el servicio de manera antihigiénica. Sin embargo, se dan esas situaciones y eso se llama pobreza. Nosotros llamamos a la pobreza. Por eso tratemos de evitarla y reflexionemos en prestar un buen servicio a nuestros usuarios, a lo que nos debemos, a esos 300,000, a esas 300,000 personas que mueve todos esos 12,000 unidades, esas 12,000 unidades en el día en la ciudad de Managua. Gracias, buenos días, y con eso pues damos por concluido el programa del día de hoy. Gracias, de esta manera nosotros decimos bye bye, sería hasta el día de mañana en los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi, recordándole este 23 de mayo la cita que usted tiene con nosotros, donde en la estación de servicio Fénico Taxi, recuerde que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, y que todos los caminos conducen hacia la estación de servicio. Estuvo con ustedes Carlitos, el hombre que habla con las manos, hoy nuestro asesor Edwin Rodríguez, nuestro vicepresidente Reinaldo Bermúdez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. En el taxi. Al cielo.